con un poquito de, con un poquito, una pequeña dosis de empatía que debieran tener las autoridades, ya tendrían que estar actuando, digamos, y llegando a todos los barrios, como vos decís, Azucena, desde otra manera, no con su faceta represiva. Ayer circulaban algunas fotos en los grupos de WhatsApp donde se mostraba una cantidad nutrida de gendarmes y de policía, tanto la policía... Mira, te cuento un detalle. Sí. Te cuento un detalle, y esto lo voy a hacer en potencial. Antes de anoche, en el último de los cortes, que fuimos a solidarizarnos porque estaban realmente rodeados por la policía, había dos camiones del GEO y no sé cuántos patrulleros y camionetas, creo que nos salvó la vida la propia empresa que estamos cuestionando, que es la empresa de los contenedores. Uh-huh. Porque el comisario claramente tuvo orden de reprimir. Y como estaban, todavía, siendo muy tarde, pero estaban las cámaras de televisión de canales de Buenos Aires, no avanzaron. Pero realmente están presionando a los vecinos, amedrentándonos para que no visibilicemos el reclamo, mientras ellos nos están llevando al destierro. Digo, todos sabemos... Hemos protestado absolutamente todos por los aumentos de la energía eléctrica, del gas, y ellos sosteniendo una mentira horrorosa diciendo que era porque había que hacer inversiones para que tengamos mejores servicios. Uh-huh. Digamos, estaban robando la plata en nuestra propia cara. La deben tener en algún paraíso fiscal estas empresas y están dejando yo no digo ni siquiera nuestra zona, este país va a estallar porque no han invertido absolutamente en nada. Crean una escenografía, te ponen unos tambores en una ruta, te emparchan un pozo y dicen que están haciendo obra pública. Uh-huh. La verdad es que yo no puedo creer que estamos viviendo, soy una persona mayor, no puedo creer que estamos viviendo lo que estamos viviendo. No lo puedo creer. Azucena, y la última respuesta por parte de la empresa es que mañana jueves volvería o se restablecería la electricidad, ¿no? Sí, pero también eso es una mentira, porque dicen que que terminarían de conectar los grupos electrógenos. Eso no es darnos la luz. Claro. Eso es ponernos un parche. Es como si yo me compro, si tuviera el dinero, un grupo electrógeno, gasto una fortuna en gasoil, me destruye la cabeza el ruido y bueno, por unos días puedo tener luz. Claro. Pero eso no es que la empresa que me está cobrando lo que me está cobrando me reintegre el servicio como corresponde. Porque además hay otro riesgo. En los cortes anteriores, solo en mi casita, se quemó el motor del agua, se quemó la computadora. Tengo una lista para hacerte. Claro. Imagínate con estos contenedores... Cuando, y además hay que agregar que la gente que ya logró la luz tiene muy baja tensión, con lo cual vos trabajaste para comprarte tus aparatos eléctricos y corres el riesgo de perderlos, porque cuando vas a reclamar para que te los repongan, te sacan corriendo. Claro. Sí, el reclamo siempre es, digamos, un engorro administrativo donde la mayoría de las veces no se repone efectivamente lo que se pierde. Claro, es una traba para no devolverte lo que es tuyo. Claro. Exacto. Es un robo de guante blanco, uh-huh. Digamos. Son ellos los que... el Estado mete presos a los pibes pobres, a los que debería asistir, pero a estos de grandes delincuentes los tenemos que padecer y ahora están claras las consecuencias. Azucena, ¿cómo...? Me gustaría que pudieras contarle a la audiencia cómo es la, digamos, porque muchas veces lo que se enuncia es la consecuencia, ¿no? No hay servicio eléctrico. ¿Cómo es la vida cotidiana en barrios que son, bueno, como mencionábamos un poco al principio, electrodependientes completamente, algunos, y cómo se lleva 4 o 5 días sin luz cuando ya no hay agua, no hay, bueno, servicio eléctrico por supuesto que no, pero tampoco hay calefacción? No, bueno, ya te estoy diciendo, para colmo esta semana se bajó la temperatura, ¿no? Hasta antes de ayer estábamos un poco mejor, ayer y hoy es bastante complicado por el frío. Pero bueno, sí, como vos decís, aquí hay casas que directamente no existe el gas, tu termotanque es eléctrico, tu cocina es eléctrica, la calefacción es eléctrica. Pero en las casas en donde hay una garrafa o hay red de gas, también dependes de la luz para tener agua, no hay otra manera de tener agua. Incluso ese 10% que tiene agua corriente en esta zona, depende de la electricidad, porque esa agua corriente se bombea con grandes motores. Entonces, estamos todos como en una isla, ¿viste? Estamos directamente olvidados. Imagínate lo que son los barrios humildes, ¿eh? Sí. Imagínate lo que son esas casas precarias, que son frías de por sí, con niños. Yo creo que van a estallar los hospitales también. Uh-huh. Porque además no tenemos agua para los baños. No, es tremendo. 4 días sin agua para los baños. Perdón, ¿no? No quiero ser escatológica, uh-huh, pero vos podés imaginarte una casa, el olor, las bacterias, bueno, por eso te digo que esto es un atentado humanitario por parte del gobierno. Decías que están en contacto con otras, con los distintos piquetes y los, sí, cortes que se están haciendo. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Bueno, la idea es hoy hacer una gran asamblea con todos los sectores que están en corte, hacer un documento, un petitorio común, primero llevarlo a las delegaciones, luego a la intendencia, luego a EDELAP y a la gobernación, y seguir subiendo, porque en realidad, ya te digo, no podemos parar la protesta. Uh-huh. En donde nos quedamos quietos, mira, si con todos los piquetes que hubo, con todos los reclamos y con todos los medios que realmente se han solidarizado, este es el cuarto día que estamos sin luz. Si no hubiéramos hecho nada, estamos no sé cuánto tiempo. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Y la verdad que la preocupación de los vecinos y de las vecinas sensibles es lo que viene. Acá hay ancianos que usan pañales, ancianos que están enfermos, ancianos, chicos que padecen enfermedades pulmonares. Digo, esto hay que poner en blanco, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y mientras tanto un Estado provincial y un Estado municipal absolutamente ausente. Totalmente, absolutamente, totalmente.